Agustín Mamana, que le damos los buenos días. ¿Cómo está, Agustín? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, decía, anunciaba una buena, ¿no? La verdad que en el sector se vienen repitiendo despidos, suspensiones. ¿Cómo fue este caso, Agustín? Sí, una muy buena, podríamos muy buena, decir, excelente, en este contexto, en el contexto sanitario. Sí, sí. Bueno, el caso fue un despido en pleno mes de abril, en plena cuarentena, de un trabajador con una familia con dos hijos, que bueno, se vio en la necesidad de recurrir al estudio en busca de alguna solución por la desesperación, obviamente. Claro, claro, fue despedido. ¿Qué hay de distinto en lo que viene pasando, digamos, con otras empresas que suspenden, que bueno, que despiden? ¿Hay algo de la ley de trabajo ahí que está favoreciendo, obviamente, estas situaciones? ¿Qué fue de distinto en esto que se pudo lograr, que se ha reincorporado? Bueno, en este caso lo que se aplica netamente es el decreto de necesidad de urgencia 329 del 2020, que prohíbe los despidos y las suspensiones por falta de disminución de trabajo, por el término de 60 días, que ahora estamos desayunándonos con la publicación en el boletín oficial del decreto 487, que lo prorroga por 60 días más. Así que bueno, en este término están prohibidos los despidos sin justa causa y las suspensiones por falta de disminución del trabajo. Eso. Entonces, en base a esto se presenta en la acción, que en este caso se ha presentado como una medida cautelar. Bien, fue bastante rápido, ¿no? Abril, digamos, no pasó dentro de todo, ¿no? No pasó muchísimo tiempo. Esto se dio en abril y, bueno, fue reincorporado ahora hace poquito. ¿Tiene esa celeridad siempre? Como lo hemos planteado, que es como una medida cautelar urgente, porque aparte el decreto es muy claro, el despido, por más que te notifiquen el despido, el efecto que tiene es ser inexistente, porque la propia ley lo prohíbe. Entonces, al no dejarlo reincorporarse, acudimos a la justicia. Uh-huh. Hay un dato muy importante a tener en cuenta, que en este caso particular no lo han reincorporado, están incumpliendo la medida judicial y estamos pidiendo las sanciones económicas, y bueno, ya empezaremos a analizar la responsabilidad penal de los directivos. Ah, bien, bien, entonces no lo van a seguir con la, o sea, lo han echado, pero bueno, va a estar la legalidad ahí para que pueda obtener todo lo que bueno, pasa en estos casos, ¿no? Indemnización y todas las cuestiones. Claro, en este caso específico no estamos reclamando una indemnización por despido, porque uh-huh. Nosotros sostenemos que el despido no existe. Exacto. Lo que nosotros sí hemos hecho al no dejar de incorporar al trabajador es notificar que el trabajador se va a abstener de realizar su débito hasta tanto la empresa manifieste que lo va a dejar entrar a la empresa. No lo podríamos estar haciendo ir todos los días y siendo la respuesta siempre la misma. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que nos corresponde es ejecutar los salarios caídos, porque conforme no existe despido, los salarios los tiene que cobrar por más que no trabaje. Y bueno, la cámara, la segunda cámara, que es la quien ha intervenido en este caso, es la que decidirá cuál es la multa económica que le impone a la empresa a favor del trabajador. Agustín, ¿cómo fue? Hablando de la empresa grande, ¿no? Grupo Zuccardi, empresa enorme. ¿Cómo fue ese diálogo, esa situación, lo que has vivenciado en relación y que nos podés contar en relación al comportamiento de la empresa? Digo, tanto en el proceso judicial, bueno, en lo que ha venido haciendo también con el despido y todo eso. Bueno, el proceso judicial en particular, nosotros lo hicimos como lo que se denomina una medida autosatisfactiva. Esto es una medida más que urgente que se presenta ante el juez y se tramita inaudita parte. Esto quiere decir sin la intervención del demandado en este caso, o sea, sin que en principio pudiera ejercer el derecho de defensa. Ante esto, lo que uno debe acreditar es una verosimilitud en el derecho, o sea, una certeza suficiente para que el juez nos dé la razón. Y bueno, en este caso estaba en vigencia el decreto de prohibición de despidos. Entonces, en la etapa procesal no hemos tenido una actitud hasta el momento de la empresa, que seguramente acudirá a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Pero ¿tiene con qué hacerlo? ¿Tiene con qué hacerlo? judicial. Yo creo que, a ver, nosotros sostenemos nuestro nuestro planteo, no sé cuál será el planteo defensivo de ellos y no me voy a meter en en ese tema, porque le compete al asesor que los represente. Lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es que incumplan una medida judicial. Eso tiene, por supuesto, que el Código Civil prevé las sanciones para esos casos, pero bueno, no lo han dejado ingresar a trabajar, reincorporarse, y tampoco se han comunicado para reincorporarlo después de que se haya presentado. Claro. Preguntarte, bueno, por tu representante, ¿cómo está este trabajador que ha sido, bueno, que has defendido, y cómo también se ha comportado la Subsecretaría de Trabajo? ¿Qué nos puede decir de ese lugar? Bueno, el trabajador, por supuesto, está afligido, es un profesional y como tal lo primero que ha buscado es mantener su fuente de trabajo, pensando sobre todo en su familia. Y con respecto a lo que me consultaba de la Subsecretaría de Trabajo, en este caso no ha intervenido porque, bueno, nosotros, o sea, el estudio que nosotros llevamos adelante no trabaja con la Subsecretaría de Trabajo. Entonces él acudió a un estudio particular, por lo cual la Subsecretaría no tiene no fue intervención. No fue nunca a la Subsecretaría de Trabajo. No fue nunca. Ajá. Bueno, Agustín, algo que te gustaría agregar, y vamos cerrando con esta muy buena noticia. No, bueno, que cualquier consulta, lo que necesiten, estoy a disposición, y esperemos que estos casos no se sigan repitiendo. Bueno, cualquier trabajador, es un poco el mensaje, trabajadora en esta situación, puede hacer algo, ¿no? Puede hacer algo y puede tener estos resultados. Exactamente. Y hoy, bueno, lo mejor es haber encontrado esta noticia y esta publicación en el boletín oficial de que se prorrogan por 60 días más. Por 60 días más, exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo, Agustín. Muchas gracias. Bueno, igualmente, ¿eh? Buen día. Que ande muy bien.